Muchas han sido las novedades que Apple presentó el lunes en el Centro de Convenciones McKinney de San José, California. Entre ellas el sistema operativo para dispositivos móviles iOS 11, novedades en la App Store, la nueva versión del sistema operativo watchOS para el reloj inteligente Apple Watch y el sistema operativo para ordenadores Mac, macOS High Sierra. Nuevos iPad Pro de 10,5 pulgadas y 12,9 pulgadas, nuevos iMac, el nuevo iMac Pro, nuevos MacBook, MacBook Pro y la actualización del MacBook Air y el nuevo altavoz HomePod. De estas novedades hablamos ahora desde la accesibilidad con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Conectamos con Barcelona. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas a todos. Más de 5.000 asistentes vivieron estas novedades en el emblemático McKinney Center, donde se encontraban Yuma Sorianto, de 10 años de edad, llegada desde Melbourne, Australia, y Masako Wakamiya, japonesa, de 82 años de edad. Jonathan, estos testimonios nos dicen que no hay edades para aprender a programar, ¿eh? Pues por supuesto que no, y Apple lo ha demostrado, que además de que la edad no es un problema, la diversidad tampoco lo es. Aunque no salió en la keynote, hay gente asistiendo a la WWDC que es ciega o es sorda, y hay alguna que otra silla de ruedas también corriendo por la WWDC. Claro que sí, es como debe ser. La sesión inaugural comenzó con un vídeo en clave de humor en el que dejaba entrever qué pasaría si todas las aplicaciones desaparecieran. El eslogan: sigue haciendo aplicaciones, el mundo depende de ti. Aunque la broma también se podía tomar de mala manera sobre el gran problema que han tenido British Airways precisamente una semana antes, porque alguien apagó un servidor y se provocaron retrasos durante 3 días. Es lo importante de tener siempre los servidores activos, sea el de la App Store o sea el de British Airways. También es importante reseñar que la WWDC, aunque se llenó de desarrolladores, en esta primera keynote, la de presentación que preside Tim Cook, esta, cada año hemos visto desarrolladores, para cabreo de algunos, entre los que me incluyo, que esta primera deja de ser para los desarrolladores y empieza a ser para la prensa y los usuarios. La prueba está en que terminó la keynote durante 2 horas y no se habló de Scope, el entorno de desarrollo, ni de Swift, el lenguaje de programación, ni de palabras técnicas que nos gustan a los desarrolladores. Pero, aún así, no dejó de ser una keynote muy, muy, muy interesante y muy cargada de novedades. Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que ya sois 16 millones de desarrolladores registrados. Sí, lo bueno es que tenemos espacio para todos. No estamos aquí como en sardinas enlatadas. Y sí es señal de que tiene muy buena salud la App Store. También hay que leer las cantidades de forma correcta. Hay 16 millones de desarrolladores. Lo que pasa es que hay desarrolladores que solo publicamos en iOS por ahora, otros que solo publican para MacOS y otros que están en multiplataforma. Sí es cierto que Apple cada vez más nos está ayudando a que nos vayamos a esa multiplataforma. O sea, diseñemos una aplicación para iOS, la desarrollemos y con cambios menores la portemos a Mac, iOS y WatchOS. Ahora Jonathan nos analizará las novedades presentadas centrándose en la accesibilidad. Los directivos de Apple comenzaron las novedades con el sistema operativo watchOS 4 para el reloj inteligente Apple Watch. El asistente de voz Siri es más proactivo, tendremos un entrenamiento personalizado y una experiencia musical nueva. WatchOS 4 nos trae un montón de novedades, pero Jonathan, ¿cuáles son las características más relevantes de WatchOS 4? Pues sigue una tendencia muy clara desde WatchOS 2, que es velocidad, eficiencia y personalización. O sea, lo poquito que he probado de WatchOS 4, Siri sí se parece más al comportamiento que podemos tener en Mac o iOS. Se pueden ya mantener conversaciones, eso de manda un correo, ¿a quién le mando el correo? Pues mándaselo a mi mujer y que pongo en el asunto. O sea, ya conversaciones o cuando te pide aclaraciones. La nueva esfera de Siri es más informativa. A veces Siri te respondía y la pantalla de consola de Siri en el WatchOS era un poco deficiente. Con esta nueva esfera la información se ofrece mucho más claramente. todo el tema de la integración de los frameworks visuales, las librerías gráficas, con WatchOS va todo mucho más rápido y tiene que ver con Metal, que ya hablaremos más adelante. Y, por supuesto, la accesibilidad y la capacidad de personalización en WatchOS 4 sigue aumentando. WatchOS 4 estará disponible este otoño como actualización gratuita, aunque en WatchKit para WatchOS 4 ya está disponible para los miembros del programa de desarrolladores de iOS. Seguimos. Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, dijo que el nuevo sistema operativo para ordenadores de sobremesa macOS High Sierra ofrece importantes tecnologías orientadas hacia el futuro y nuevas oportunidades para los desarrolladores que quieran aprovechar el poder del aprendizaje automático y crear contenido inmerso de realidad virtual en el Mac. ¿Qué es lo más relevante que nos traerá macOS High Sierra? Lo más relevante para mí es que mi MacBook de 2012, con el nuevo sistema de archivos que lleva High Sierra, yo noto que va al menos un 30% más rápido. Y ya tenía un SSD bastante rápido, pero cuando tenía que mover ficheros de más de un giga, aquello le costaba. Y con el nuevo sistema de archivos, vuela, va muy bien. Las aplicaciones arrancan muy rápido. Estamos en la primera beta, así que no sé qué tendremos para la release final. Como decía Federighi, se han pasado un año mejorando Sierra, así que el nombre es High Sierra. Es todo lo que ya tenemos en Sierra, pero mucho más eficiente, mucho más rápido y con menos consumo. Y unas novedades muy importantes, que aunque hablaban de Safari o hablaban del tema del Control Center y demás, son librerías muy básicas del sistema operativo que van a repercutir en todas las aplicaciones de macOS High Sierra, ya que, por ejemplo, por obligación de Apple, si un desarrollador quiere mostrar un contenido web, tiene que utilizar el renderizador de contenido web de Safari. Si Safari va mejor, la aplicación de este desarrollador también irá mejor. Entonces, son beneficios del sistema operativo que van a repercutir no solo en las aplicaciones oficiales de Apple, sino en las aplicaciones de terceros. macOS High Sierra está disponible para desarrolladores y estará disponible en otoño como actualización gratuita en la App Store. La compañía de la manzana actualizó su línea iMac con gráficos hasta 3 veces más potentes, procesadores más rápidos, Thunderbolt 3, opciones de almacenamiento más rápidas y pantallas Retina más brillantes. ¿Qué te parece esta actualización de la línea de ordenadores iMac? Pues era una renovación que hacía falta porque muchos se quejaban del hardware y eso que el anterior iMac era bueno. Pero ya sí se ve que el iMac empieza a ser una workstation ya bastante seria. La nueva arquitectura de procesadores y de GPU para vídeo y demás, se nota que ya por fin están haciendo caso a los usuarios que quieren vídeo más potente, realidad aumentada, realidad virtual. Luego se han visto comentarios de que la disposición del audio es mucho mejor en estos nuevos iMac que los anteriores y que sigue siendo cada vez más fino. Yo no sé si vamos a llegar al grosor de un folio, pero estos de Apple cualquier día nos sorprenden. Lo que está claro es que ahora podemos comprar un iMac con pantalla Retina 4K de 21 pulgadas a partir de 1.499 euros. Apple también actualizó el MacBook y los MacBook Pro con procesadores más rápidos, almacenamiento SSD más rápido en los MacBook e introdujo un nuevo MacBook de 13 pulgadas que parte de los 1.499 euros. Apple también actualizó el MacBook Air de 13 pulgadas con un procesador de 1.8 GHz. Jonathan, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a actualizar? Pues yo creo que mi MacBook Air de 2012, como sigue funcionando, lo voy a mantener, pero el MacBook Pro sí empieza a ser un buen candidato para sustituirlo. Mi pena que no lo hay en 11 pulgadas, pero bueno, entiendo que Apple apuesta por su nuevo MacBook, que todos ellos son más potentes, aunque el MacBook sigue sin ser un dispositivo para desarrolladores. O sea, si quieres desarrollar, es muy recomendable irte a un MacBook Pro o a la mala bestia que presentaron después. El iMac, el MacBook Pro y el MacBook Air actualizados ya están disponibles en las Apple Store. Y seguimos hablando ahora de la mala bestia. Apple presentó el iMac Pro con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, con procesador Xeon de hasta 18 núcleos y hasta 22 teraflops de computación gráfica. Es el Mac más potente jamás fabricado. Pues la llamaron literalmente mala bestia. Literalmente es una mala bestia porque, o sea, a nivel de especificaciones hardware el bicho es muy interesante, pero a mí me preocupan dos cosas. Una, que son $4,999, y dos, los desarrolladores, nos hemos acostumbrado con Apple a esto de te coges tu MacBook Pro o tu MacBook Air y te vas a la terraza a seguir picando. El iMac Pro, por muy bonito que es, muy potente que es y demás, yo no me veo con él en la terraza, más que nada porque no es portátil. Pero bueno, entiendo yo que es un dispositivo más diseñado para trabajo en estudio, porque sus capacidades gráficas de multimedia y de tratamiento de información gráfica y multimedia es muy, muy potente. O sea, los datos que dieron de la GPU, de sus 18 cores y las capacidades de hasta 22 teraflops, permiten hacer verdaderos desarrollos muy potentes a nivel multimedia. Este iMac Pro está programado para enviar en diciembre y partirá a partir de $4,999. Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que iOS 10, el sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, cuenta con el 96% de satisfacción, y seguidamente presentó iOS 11. Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, dijo que ya está disponible para los desarrolladores para que comencéis a crear experiencias utilizando ARKit. Jonathan, la realidad virtual y la realidad aumentada ya ha llegado a Apple. Sí, sí, macOS y iOS se van a beneficiar de todo esto, porque es una cosa que muchos ya sabíamos que, igual que Google, Facebook, Amazon, están trabajando o en realidad aumentada o en realidad virtual. Apple va a las dos y todo el mundo esperábamos de, bueno, a ver qué hace Apple, porque Apple tarda un poquito más, pero lo hace muy bien. Y debo decir que lo poquito que he visto de ARKit en la keynote y luego en código promete muchísimo y no va a ser tan complicado como otros frameworks para otras plataformas o lo que va a ofrecer Facebook. Apple sigue manteniendo su eficacia, su simplicidad, por decirlo de alguna manera, aunque hay algunos frameworks que no son tan sencillos, pero en comparación con la competencia, pues Apple sí da un framework bastante maduro, bastante potente y con pocos pasos puedes hacer cosas muy potentes. Y entonces, pues, si te soy sincero, estoy deseando ponerme ya con realidad aumentada lo antes posible. Y cuéntanos, ¿qué destacas? ¿Qué es lo más importante de iOS 11? Pues yo te voy a poner un ejemplo. Hay tantos cambios, tantos cambios, que la primera beta, a diferencia de iOS 9 o iOS 10, que la primera beta era muy, muy funcional, muy estable y demás, esta primera beta de iOS 11 tiene tantos cambios que es bastante inestable para desarrolladores. Entiendo que para la de todos los públicos, la beta para todo el mundo, será más estable. Pero ¿por qué la razón de esta inestabilidad? Porque han reescrito muchísimas cosas. Estamos utilizando una nueva versión de Metal. Metal es la librería gráfica a bajo nivel para hacer que todo en macOS, en iOS, en WatchOS y en tvOS vaya fluido, se vea bien. Visualmente, por cierto, iOS 11 es mucho más elegante. Siguiendo con su filosofía de estilo plain, de diseño plano, es mucho más inteligente la distribución de los controles. Se ha ordenado de forma más usable. Por ejemplo, antes en Control Center teníamos varias pestañas con los botones muy dispersos. Ahora se ha agrupado todo un poco mejor para reducir el número de pestañas. Ahora no hay que hacer tanto scroll para llegar a ese sitio. 3D Touch se ha integrado mejor en todas partes en iOS 11. Ya no es una extensión que se metió a posteriori en iOS 10. Ahora se ha metido desde el principio en el sistema operativo, en nuestra versión 11. Tenemos ya por fin un acceso a archivos del teléfono, por supuesto, de forma controlada para mantener la seguridad y demás, pero tenemos una aplicación unificada para que nuestros archivos en la nube, nuestros archivos, nuestros dispositivos iOS, los tengamos centralizados para acceder a ellos, para poderlos manipular y demás. Y a la hora de manipular archivos o contenidos, bien sea texto, imagen y demás, una de las opciones más importantes que se ha añadido es arrastrar y soltar, que diré, bueno, ya se arrastraron y soltaban, sí, pero entre aplicaciones no se podía arrastrar y soltar. Ahora sí, ahora puedes coger una imagen, puedes coger un correo electrónico entero, puedes coger un icono de una aplicación y llevártelo a otro sitio, sea una aplicación o al escritorio y demás, y lo sueltas allí. Y dependiendo de dónde lo sueltes y qué sueltes, pues sucederán cosas o sucederán mensajes o sucederán lo que se haya estipulado. Otra de las grandes novedades de iOS 11 y que nos beneficiamos los desarrolladores. Apple ha abierto su framework de inteligencia artificial. ¿Qué permite esto? Que podemos hacer aplicaciones con algoritmos más inteligentes, algoritmos que aprendan. O sea, ahora diseñar un algoritmo genético, o sea, que él mismo se autoentrene para encontrar la solución más eficiente y más rápida, ya no tenemos que reinvertir la rueda, simplemente utilizamos la librería que Apple nos proporciona y tenemos casi el 70% del trabajo terminado, porque ya nos dan toda la base de balanceo de carga de trabajo entre CPU y GPU, que es uno de los problemas más grandes que tenemos a la hora de hacer machine learning o trabajar con algoritmos cuánticos o genéticos. Se han puesto tan en serio con la realidad aumentada que ya la aplicación de cámara por defecto ve un QR y reacciona al QR. Hace seguimiento de caras de forma más optimizada, incluso hace seguimiento de cuerpos. Todo el tema de enlazar frameworks visuales, sean cámaras, sea ARKit y demás, con otros frameworks como Metal, StenKit o SpriteKit, que son librerías gráficas, es mucho más sencillo y más eficiente. Una de las demostraciones que hicieron tanto en la keynote de presentación como otra muy similar que hicieron en una de las presentaciones de ARKit, el framework de realidad aumentada, es que fijando la cámara en una superficie, bien sea horizontal o bien sea vertical, o sea una mesa o una pared, automáticamente es reconocida, se reconocen las dimensiones y demás, y podemos interactuar con esa superficie virtual colocando objetos sobre ella, como si simulásemos una pantalla, o alrededor de ella, simulando ambientes 3D, y gracias a toda la mejora que ha tenido Core Motion, recordemos que Core Motion es para controlar el movimiento del usuario, gracias al procesador M7 y M8, pues el movimiento del teléfono es totalmente fluido a la hora de recalcular el punto de visión de esta realidad aumentada. Todo el tema de comunicaciones a nivel de TCP/IP, ahora recordemos que es obligatorio que todas las comunicaciones HTTP sean por puerto seguro HTTPS, todo en cuanto a seguridad se ha mejorado y, por último, una de las grandes novedades es que hay un framework para manejar el puerto NFC de los iPhone 5S, 6, 6S, 7 y lo que venga después. O sea, por fin los desarrolladores aparentemente vamos a tener acceso a leer etiquetas NFC. La versión preliminar para desarrolladores de iOS 11 está disponible para los miembros del programa de desarrolladores. La beta pública estará disponible a finales de mes y iOS 11 estará disponible en otoño como actualización gratuita para todos los usuarios. En el marco de la sesión inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, los responsables de la compañía de la manzana presentaron también la nueva App Store, diseñada desde cero para que podamos descubrir nuevas aplicaciones y juegos de una forma aún más sencilla. Jonathan, los desarrolladores, ¿cómo valoráis esta nueva App Store? Pues por un lado interesante, porque la App Store ya tenía sus años, pero por otro lado un poco preocupado, porque comentábamos así un corrillo de desarrolladores y demás, haciendo pruebas con la nueva App Store y el nuevo algoritmo, que sí es cierto que Apple con este movimiento también está obligando a los desarrolladores a hacer marketing de las aplicaciones. Yo, por ejemplo, soy una de esas excepciones de que no hago marketing de mis aplicaciones y sigo vendiendo. Con el nuevo buscador de la App Store sí se va a premiar mucho más al desarrollador activo que hace marketing, que habla de su aplicación, que utiliza los canales y mecanismos de promoción de la App Store. que sí, que eso está muy bien. O sea, premias al que más se preocupa por la aplicación, pero ya no partimos de un punto igualitario, y era una de las quejas que ya teníamos, que empresas tan grandes como Electronic Arts o Gameloft y demás eran los grandes, y los desarrolladores indie teníamos muchos problemas para ponernos a la altura, y la App Store antes lo hacía. Yo espero que lo siga haciendo, o sea, son primeras impresiones. Hay que hablar de que estamos viendo una versión beta, que en esta versión beta los algoritmos no están refinados, entonces los resultados de búsqueda que estamos recibiendo los desarrolladores quizás no sean los finales. Pero las primeras impresiones, hay gente que está muy entusiasmada y otros que no están tan entusiasmados, solo sobre el algoritmo de búsqueda. En cuanto al aspecto de la App Store, todos concluimos que era necesario este cambio visual, que hay que cambiar algunas cosillas que son un poco confusas, pero va por muy buen camino. O sea, esta nueva App Store tiene muy buena pinta. Apple también presentó el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas y de 12,9 pulgadas, con tecnología ProMotion y el nuevo chip A10X Fusion. Combinados con iOS 11, que se lanzará en otoño, dará a los usuarios y creativos más potencia a sus trabajos. ¿Qué opinión te merecen? Pues la verdad que me sorprendió el aumento de pulgadas de pantalla del iPad Pro, el pequeño, el de 10, que es del mismo tamaño que el de 9,7, sino que le han quitado los marcos. Está muy bien. Además, el algoritmo de detección de dedos, de estar sujetando con el dedo, y se discrimina bien de qué estás pulsando o qué estás sujetando. Y la potencia, pues como esta mañana hablaba con un compañero, que su MacBook Pro de 2011 es menos potente que el nuevo iPad Pro. Entonces ya Apple ha conseguido que un producto del mercado del hogar sea más potente que un producto de hace 5 años para desarrollo. O sea, tenemos muchísima potencia. Solo hace falta que la aplicación de Playground para iPad integre unas cuantas más herramientas y ya tendríamos un scope completo para desarrollo, y habría mucha gente que abandonaría casi por completo el MacBook Pro o el iMac Pro para trabajar en el iPad, en esa terraza que decía antes. Los nuevos modelos de iPad Pro están disponibles para pedido en apple.com y comenzarán a entregarse en la próxima semana, y estarán también disponibles en las Apple Store. El iPad Pro de 10,5 pulgadas parte de los 729 euros y el iPad Pro de 12,9 pulgadas parte de los 899 euros. Por último, presentaron HomePod, un altavoz inalámbrico para casa que nos recuerda la apariencia del Mac Pro. Pero Jonathan, no es tan solo un altavoz, es mucho más. Sí, muchísimo más. Es en principio similar a lo que es Amazon Echo, pero con toda la potencia de Siri detrás. Yo hablo por experiencia, tengo un Amazon Echo en casa, es muy interesante, pero a mí me ha decepcionado en varios aspectos. Alexia, que es el asistente virtual de Amazon, es un poco tonto. A nivel de reacción, comunicación y deducción del contexto y de la conversación y de las necesidades del usuario. Es potente, pero el usuario tiene que entrenarse a sí mismo para aprender cómo comunicarse con Alexia para que haga lo que él espera. HomePod nos ofrece un Amazon Echo con toda la flexibilidad de Siri. Hay muchas más mejoras a nivel acústico que lo que es el Amazon Echo. El Amazon Echo suena bien, pero no suena tan bien como las características de sonido que estaban explicando en la keynote, que aquello tiene que sonar como Los Ángeles, y además permite conectar varios altavoces sincronizados y además comunicarse con todo el tema de HomeKit, Apple TV o cualquier dispositivo del ecosistema de Apple. O sea, mucho más potente, y la integración de aplicaciones, por lo que hemos visto en teoría en la documentación, va a ser mucho más sencilla que como es en Amazon Echo, que las aplicaciones están en la nube, hay un lab de comunicación de entre que habla hasta que resuelve la petición y realiza la acción. Si todo está en local, en una intranet con tu ecosistema Apple y no tienes que salir fuera, todo va mucho más fluido. HomePod estará disponible en blanco y gris espacial a partir de diciembre en Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Su precio será de $349. La sesión inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple fue una keynote de 2 horas y media en la que se presentaron muchas novedades. Pero tú, Jonathan, antes de entrar en antena, me comentabas que lo mejor para los desarrolladores fue la sesión que se inició después de la keynote. ¿Qué temas trataron? Pues luego empezaron las keynotes de desarrolladores, el State of the Union, hablaron de ARKit, la evolución de SvenKit, el framework de 3D, también hablaron de las novedades de Xcode 9, hablaron, como decía un compañero de Sevilla, de un desarrollador, Diego Fenice, hablaron de pornografía para desarrolladores. Ya hay cosas técnicas, cosas que no todo el mundo entiende, y ya hablaron un lenguaje más para desarrolladores. Esta keynote de Tim Cook es mucho para la galería, para periodistas, para usuarios, pero luego empieza la parte para desarrolladores, para esa gente que pasamos todo un año viviendo con un bug o viviendo con limitaciones y llega junio y Apple te dice, no, si esto lo solucionamos con una librería. Y dices, pues bueno, ¿y dónde estaba esto antes? O sea, frustración por un lado, deseos, alegría, bueno, muchas emociones, la verdad que sí. Yo he de decir que llevo toda la semana acostándome entre las 3 y las 5 de la mañana porque sigo la WWDC desde casa. Es la primera vez que la sigo desde el salón en la televisión con el Apple TV, va perfectamente y está siendo muy divertida. Hay mucha comunicación, Apple cada vez está abriendo más la comunicación telemática, o sea, los foros, los canales de chat se están abriendo mucho. Hay mucha comunicación entre la gente que está en la WWDC allí en San Diego y gente de fuera. Y la verdad que sí, que está siendo una WWDC muy interesante. Por último, Jonathan, y centrándonos en la accesibilidad, ¿todas las novedades presentadas siguen siendo accesibles? Pues garantizar a todo el mundo que todas las versiones finales van a seguir manteniendo como mínimo el nivel de accesibilidad, tanto en iOS, en macOS, en tvOS, en watchOS, e incluso HomePod saldrá accesible desde la caja. Hay cosas que mejorar, pero por ahora se están reportando todos los errores, hay muchas cosas que resolver todavía en iOS y en macOS en la versión beta. Pero recordemos que tanto macOS como iOS han recibido muchísimos cambios. Pero vamos, que Apple sigue manteniendo toda su infraestructura de accesibilidad y salvo algunos petes raros de la primera beta de iOS o de macOS, yo puedo decir que problemas de accesibilidad que había en versiones anteriores se han solucionado e incluso me han sorprendido la solución tan eficiente y tan clara. Ni me había dado cuenta que se había resuelto el problema porque no me encontré el problema, me encontré soluciones. Eso está bien. Jonathan, gracias por aceptar nuestra invitación, por tus valoraciones y análisis de las novedades presentadas el lunes en la sesión inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Todo un placer. Y nada, recordarle a todo el mundo que si quieren seguir conociendo cosas de accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden leer mi blog en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.